Mis sueños se perdieron gracias a tus caprichos. Mi vida cambió cuando nos conocimos. Y ahora me siento sumergido en este vacío. Instalado en el sufrimiento y lleno de decepción. Me dejaste el corazón deshecho y te robaste todo mi amor. Me dejaste el corazón deshecho y te robaste todo mi amor. Y seguiré esperándote hasta que me vuelvas a encontrar. Y seguiré extrañándote hasta que nos volvamos a abrazar. Hasta que nos volvamos a amar. Me dejaste el corazón deshecho y te robaste todo mi amor. Tú eres mi delirio y eres mi perdición. Tú eres mi tormento y divina de la creación. He acariciado tu alma, has sido mía. Y ahora somos solo uno. Me dejaste el corazón deshecho y te robaste todo mi amor. Me dejaste el corazón deshecho y te robaste todo mi amor. Desde que mataste mi alma, ya no siento nada. Y usurpando este cuerpo vacío, sigue mi conciencia en el limbo. Por culpa de tus besos, por culpa de tu amor.